Decíamos 9 de la mañana, 37 minutos. La temperatura en estos momentos en San Martín de los Andes, 13 grados, mañana soleada, cielo despejado. Y para ahí, contrarrestando algunas cosas, lo vamos a presentar porque hoy es jueves y nos toca una de las columnas de la mañana de la radio. Y la anteúltima, y vamos a hacer otra más la semana que viene en la última de la programación 2023 de FM Pocahuyo. Y ya mismo le damos los muy buenos días a Marcelo Impemba, investigador, profesor de la Universidad Nacional del Comahue, en la Cátedra de Turismo, aquí en el Asentamiento Universitario de San Martín de los Andes. Muy buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, Laura, buen día la audiencia de FM Pocahuyo, ¿cómo están? El día ayuda a levantar un poco el ánimo. Sí, un poquito ahí, ¿no? Porque, opa, pero, las informaciones, sí, lo que va saliendo. Me dejaste también picando previo a la entrada ese spot sobre el presidente elegido. Realmente me dejaste picando, pero yo realmente este programa, este espacio, el de hoy, me costó mucho. Ayer pensaba cómo explicar lo inexplicable, ¿no? Esa es una cosa, ¿no? Y digo, bueno, yo no sé si tengo la tarea, o entre todos tenemos la tarea de encontrarle la explicación, porque es explicable, es una metáfora, porque en realidad es explicable, por más que nos cueste aceptar, porque el encuentro anterior era previo a la elección, justo, y bueno, yo ya di el panorama de campaña, por lo menos en ese momento, y el panorama de la presentación, lo que escribieron Libertad Avanza para presentarse como candidato, y lo que exponía ya ahí en forma escrita. Pero ahora tenemos una semana que parece que fue un mes realmente, porque por el desorden, la intensidad, la ida y venida, realmente aumenta la incertidumbre, ¿no? Aumenta la incertidumbre, y yo creo, esto es una hipótesis, es un pensamiento mío, yo creo que está a propósito. Doy un ejemplo, no se paga el aguinaldo, o no hay plata para el aguinaldo. Creo que entra a jugar con el, al revés, con el miedo, la incertidumbre, la angustia de la gente, y entra a jugar para después tal vez destrabar en parte, ¿sí? Esa es una estrategia realmente, a mí, no le voy a poner nombre, porque hace a una forma de hacer política muy baja. Y para mí, creo yo que además de lo económico, lo que a mí este domingo, toda la semana, tratando de procesar este momento, más que lo económico, que sería, sí es importante la inflación, el tema, el dólar, esto, es la brutalidad, para ponerle también otro nombre, la brutalidad que se empiece a instalar en forma verbal, en forma de acción, en forma de pensamiento, en forma de ideología, con esta Libertad Avanza, en un periodo donde nosotros no teníamos esa situación, y cómo se empieza a generar a través de palabras como bomba, incendio, guerra. Justamente ayer en la declaración de esta nueva palabra, estanflación, empieza a inventar palabras, que es lo peor de lo peor que nos puede ocurrir, que es recesión más inflación, es decir, y ahí habló de caídos, ¿no? Yo estimo que sea por la guerra, será por caído del sistema, pero este nuevo lenguaje que se empieza a instalar, este nuevo formato que se empieza a instalar, que nosotros no lo teníamos ni siquiera en el gobierno del no querido y mal recordado Macri, creo que la gente votó o perdió el interés por la calidad democrática que podamos tener y hacia dónde podemos direccionarnos, ese famoso abismo, etcétera, etcétera. Son todas palabras que y frases que nosotros, creo yo, en 40 años, no teníamos. Entonces, es muy difícil hablar en estos momentos, tengo, sí, para que también los privados en San Martín de los Andes, ya que estamos en San Martín, algunos se enteren o quieran confirmar, porque también está esta idea, no, hará todo lo que dijo que iba a hacer, no será para tanto, hay que darle la posibilidad como a todos se le dio los primeros 100 días, hasta que se instale, vamos a ver, etcétera, etcétera. Yo creo que acá hay una gran diferencia, que la está diciendo por anticipado, como también una estrategia de, yo te lo dije, yo avisé, ¿no? Sí, pido gancho, yo avisé. Una cosa así. Decíamos, el que avisa no traiciona, pero también. Eso era en el barrio, ¿no? Para un dirigente, máximo dirigente, que es un presidente, o candidato que va a ser presidente, este formato deshumanizado, me parece. Y le ponemos empezar a poner nosotros palabras que nunca habíamos tenido, por lo menos en el proceso democrático, con todos los presidentes estaríamos de acuerdo, desacuerdo, salimos a hacer paro, tuvo políticas más liberales, neoliberales, pero nunca como este vamos a tener que contrarrestar también poniéndole palabras. Yo creo que va a generar también poca empatía, poca empatía hacia el sufrimiento, que ahí para mí demuestra ahí un estado, no quiero decir psiquiátrico, mental, pero algo pasa que no tiene cero empatía sobre el dolor. Y ayer que a mí cada vez me va impactando, por ejemplo, decir Lee así suelto en una entrevista que fue reproducida, caídos. Exacto. Nadie dice caídos porque sí, ¿no? Y esos periodistas, la metraste que tiene, yo no le repregunta. ¿Qué quiere decir caídos, no? Claro, como para empezar, ¿quiénes van a ser los caídos? Bueno, todo eso. Definime esta inflación, porque no estaba esta inflación ni en la plataforma que ustedes escribieron, ni hace un día atrás, no, un mes atrás, nunca estuvo en la idea, y definímelo, etcétera, etcétera, porque si no, me parece que, ¿de dónde surgió que vamos a caer en semejante recesión? ¿Dónde lo explica económicamente? ¿En qué escuela? ¿La austríaca? ¿Cuál de todas? Entonces, me parece que acá tenemos todo un tema nuevo que nos instala este personaje, que no viene solo. La otra vez hablé sobre, lo relacioné con el financiamiento cuando llegó Hitler al poder, y ese financiamiento de los empresarios. Después, tal vez en el último programa, cómo llegó a partir de un marketing político creado y para mí recreado posteriormente también y actualizado marketing político, donde la mentira incluso se construye y cómo se sostiene en ese marketing político. ¿Qué podemos decir nada más? Estamos en un lugar turístico que el 65-66% lo votó. Se repitió la elección de la primera vuelta, juntando el primero y el tercero a nivel país, que era Bullrich con Milei. 66%, estuvimos hablando en un destino turístico que vivió y estaba viviendo un impulso del turismo, donde se estaba disminuyendo la estacionalidad, algo importante, previaje, política pública. 7 millones, dice, de turistas, dice el ministro, hasta ahora ministro, que para mí no hubo votos tampoco de ese sector, que aprovechó un previaje que estaba subsidiado por el Estado, además, política estatal, subsidio, y otras políticas que estemos no de acuerdo, pero incluía, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas estatal. ¿Qué tenemos hasta? Y este empresariado, para mí, también empleado, lo hablamos también previendo esta situación con el caso de la pizzería y para vernos de esa anécdota desagradable, el tema del trabajo, el trabajo precarizado, las condiciones materiales de existencia de ese trabajo, creo que lo votaron a un personaje, hoy este candidato que ganó, próximo presidente, que dice el turismo no será prioridad para Javier Milei. ¿Quién lo dice esto? La Federación de Agentes de Viajes, ¿no? Ya están abriendo el paraguas, dice, inicia una transición política, económica, turismo, deberá reinventarse o quedará relegado. El equipo de Javier Milei admite que la industria no es prioridad. Y vamos a lo que declararon, no Milei precisamente, pero dice, si inicia una transición política, económica, de turismo, deberá reinventarse. Sin embargo, el espacio libertario insiste en una reforma completa del Estado, ya lo sabemos. La eliminación de varios ministerios, ya lo sabemos, entre ellos turismo, que pasa a ser secretaría. Dice que el rubro no es una cuestión primordial y su desarrollo debe depender del sector privado. Hay otras prioridades que promueven el turismo y será una obligación de los empresarios. ¿Por qué? Porque en la Argentina hay otras prioridades como el 50% de los chicos no comen. Y con esa excusa no creo que sea su preocupación ni vaya a tener una política a favor de disminuir ese porcentaje. Y el mercado se regula solo, dice. Eso para que vayan aprendiendo, en nuestro país se publicita por sí solo, ¿sí? Y que el previaje por ahora se suspende, como diciendo, veremos más adelante, en una tercera etapa, pero que los turistas vendrán cuando Argentina sea seguro, un país seguro, como le gusta a ellos y demás. ¿Esto les preocupa a los empresarios de la Federación de Agentes de Viajes y demás? Sí, porque aparte le dijeron a la agencia de viajes que no haga bien las cosas, no sobrevivirá. Y le preocupa porque ahí hay una política, no solamente previaje y subsidios, sino también una política estatal de promoción a cargo del Estado con apoyo privado, pero especialmente fondos del Estado, que era el ImproTour, y que ahí salían a, como dice acá el de la Cámara Argentina de Turismo, que se reunieron ahora esta semana, dice, reconoció la incertidumbre sobre vuelos y sobre la industria, instó, este es de la Cámara Argentina de Turismo, ¿no? Instó a que agarre la cartera, que no desarme el sector, reconoció la incertidumbre sobre el vuelo de la industria, instó a quien agarre la cartera, que no desarme el sector y que el rol de Aerolíneas Argentinas no se negocia, Aerolíneas nos conecta a todos, nos hace crecer a todos, cumple un rol fundamental en conectar. Van a ir al Fitur, Fitur es la feria más grande de turismo a nivel mundial, porque dice, está pagado el piso, lo hizo el Estado, y también la fiesta argentina en Madrid, que va a ir, ¿no? Obviamente, cosa que hay que decirle a este CAT. Por eso esto de esperar que asuma, quien asuma, hay que adelantarse que todo eso ya no va más. Yo no sé cómo se lo tienen que decir a ciertos sectores. Yo creo que lo votaron y no quieren aceptar que se le viene en contra esto de hacerte cargo. En el turismo, igualmente, la fuerza de mercado, ya lo hablamos acá, es una actividad donde están en juego la fuerza de mercado. Ahora, así todo, porque no es una actividad esencial, porque diferentes motivos, así todo, hay un Estado que tiene que regular, pero con esto, no solamente el turismo, en todas las actividades, en esta semana estamos haciendo como una prueba, experimento, se retira el Estado, eso es lo que tiene que entender la gente, en toda la actividad económica. Es decir, va a regular el mercado y el mercado no se regula solo. Es decir, el mercado es lo más maleable. Y no es piadoso, justamente lo más impiadoso y cruel y duro. Y en la relación de poder, obviamente, gana lo fuerte, porque estamos viendo, presenciando en los bienes de primera necesidad cómo está aumentando, pero esas fuerzas del mercado lo van a ubicar donde se le antoje, porque aparte muchos son, si no monopolio, oligopolio. Pocos que tienen casi la mayoría parte del mercado, ¿no? El aceite, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un monopolio acá, que es el centro de esquí, Nieve Chapelco. En turismo, evidentemente, ya está en juego la libertad de mercado, la libertad de disponer, cobrar para mí en pesos y en dólares va a ser algo siguiente, pero tampoco van a tener algo que tenían los empresarios, que era en estado presente, para regular, pero también para favorecer, por ejemplo, participar de estas ferias, que son de promoción de Argentina, por sectores, obviamente, Patagonia, bueno, el norte y demás, para captar parte de ese turismo internacional. No va a tener financiación, eso le está diciendo, hacete cargo de eso y de tu propia promoción. Nosotros de turismo, nada, y todavía falta quién va a ocupar la secretaría. ¿De qué depende eso? Y de que el ministerio tiene otro presupuesto, tiene otra incidencia, Ministerio de Turismo y Deportes, que era el último ministro actual, Lamens, y pasa a Secretaría y de el sector económico. Obviamente no es lo mismo, dirán que se puede generar, yo creo que va a haber en turismo bien clarito esta fuerza de mercado y arréglese como puedan, porque yo tengo que dar prioridad a el turismo, no es, y además ahí está en una entrevista Mondino, que no sé qué tenía que hacer, que se juntó con la Cámara Argentina de Turismo, más la Federación de Agentes de Viajes, toda esta gente a nivel nacional, y le dijo que no tenían nombre, que tal vez podían proponer a alguien ellos, y que fuera ad honorem y que le pagarían los viáticos, y que además no era tan importante económicamente el turismo, cosa que obviamente le dijeron, mira, es una actividad que está en camino, es una de las segunda, tercera, cuarta actividad, etcétera, etcétera, y es ingreso de divisa. Le han tratado de explicar todo lo obvio, pero parece que no la conmovieron a Mondino. Para finalizar, vamos a lo local, 66% le dijo que sí a esta propuesta, y tenemos un intendente que también está abriendo el paraguas, el intendente Saloniti. Yo voy a decir el titular nada más, Milei representa la insensatez y el desconcierto. Esto es postelectoral, porque él la había, junto con otro intendente, apoyado a Massa. ¿Por qué está abriendo, yo creo, el paraguas? Porque en un destino turístico, es decir, a cualquier municipio que le digan no va a haber más fondos, por ejemplo, para obra pública, en un destino turístico, ya lo hemos hablado, tiene una población fluctuante de visitantes, turistas, que aumenta el requerimiento de esa infraestructura, y que esa infraestructura se construye, se sostiene con dinero que venía de Nación, que ahora le está diciendo no va a haber más, arréglate también como puedas. Y eso para un municipio es asfixiarlo, pero más si es turístico. Pongamos en primer plano, la planta de tratamiento, ya nos vienen avisando, no da abasto, ¿no es cierto? Volver a ese lago, como lo conocimos algún momento, con ese cartel prohibido bañarse, aguas contaminadas, en la gestión de Luzapag, la primera, y todo lo que costó para tener la planta, que ahora resulta insuficiente. Fue ampliada, resulta insuficiente. ¿De qué lado, también esto con qué se compara? Con el tema del agua, que dijo el ex presidente de la cooperativa de agua, Arcañi, no se van a aprobar ningún medidor más. Me gustaría saber qué van a opinar los inversores inmobiliarios que tienen los edificios puestos y van a presionar para que le conecten. ¿Va a haber agua para este verano para todos, incluidos los turistas, o va a tener que ser racionalizada? De ahí empezamos para atrás y empezamos a hacer todas unas obras que de infraestructura, por ejemplo, la ruta, el ingreso a la ciudad que quería, también hay con rotondas y demás, hasta los pozos, hasta el colectivo, ¿sí?, que transporta también pasajeros, entre ellos trabajadores en turismo, ya lo hablamos, que lo subsidia, que lo tiene ahora el municipio con subsidio de Nación. Empezamos, y claro, Saloniti dice esto, dos palabritas también le agrega, no son mías, son de él, insensatez y desconcierto. esto me parece que empezamos a nosotros también a incorporar palabras que no lo teníamos, ni siquiera creo que Salonetti, creo que sería de los que yo pondría cuidadosos cuando habla, cuando declara y demás. No es de tirar así, que empezamos a incorporar palabras nuevas también para referirnos a, en este caso, una gestión presidencial, a un personaje en especial, pero no solamente a él, insensatez y desconcierto. Y creo yo que esto va a resaltar en la vida nuestra de esta ciudad, que lo votó ampliamente, pero también cuando quiera comenzar esa temporada, que diría, este equipo de infraestructura, búsquenlo ahí otra vez a un sector privado que no está discutiendo todavía si quiere pagar o no las terrazas que ocupa en un espacio público, que también lo hemos hablado aquí, ¿no? Entonces yo creo que el panorama, diría, es desalentador y es preocupante. Yo no me inscribo en eso de esperar a, vamos a ver cuándo asuma el 10, tengamos el secretario de Turismo de Nación, etc. A mí me parece que ya está la previa y se está preparando, digamos, ¿no? Para esto, entender eso, ¿no? O sea, está bien esto de no saber qué estrategias, porque todo esto que detallabas al principio, de que, bueno, dicen una cosa un día, ¿no? A nivel nacional, Milei, Villarroel, Bullrich y Macri, no nos olvidemos por detrás, dicen una cosa, después al otro día va a haber otro, entonces la incertidumbre, pero también puede ser hasta, pensemos un poco mal, Marcelo, hasta una cortina de humo para ver qué, después veremos qué realmente están haciendo, ¿no? ¿Hasta dónde puede tensar la cuerda? Por ejemplo, que la Cámara Argentina de Turismo dice que Aerolíneas no se negocia porque la importancia que tiene como empresa estatal, y el otro dice que no solamente la va a privatizar, sino que en primera etapa se la va a dar como una cooperativa de trabajo. Es un disparate para cualquiera que tenga un poco de conocimiento de las líneas aéreas y el nivel de inversiones y la necesidad de que el Estado esté apoyando esas inversiones en el tema de transporte, en este caso aéreo, pero también ferrocarriles, también en el transporte urbano, obviamente. Pero en este caso de aerolíneas, el decir ese disparate de una cooperativa de trabajo, ahora, no se negocia bien, la va a privatizar, tal vez es tensar la cuerda para no llegar a eso, y entonces luego viene algún tipo de negociación. Eso es lo que quieren creer, yo pienso, esta gente de la Cámara de Argentina de Turismo, en este caso, ¿no? Lo estoy leyendo. Ahí la estrategia. Y tantos casos más de que no va a ser lo que iba a ser, etcétera, la tira, así. Yo creo que no. Quiero creer que no, para que después no me sorprenda o quiera hacerme el sorprendido de que sí va a privatizar la Aerolíneas Argentinas. Eso va a incidir en todo, no solamente el transporte pasajero, también el de carga, no lo olvidemos. También va a impactar en San Martín de los Andes, ¿no? Quiere la política de cielo abierto, se lo dijo, y más Flybondi, Jet Smart, etcétera, etcétera, de las armadas low cost, que cada vez son menos low cost. Eso, yo digo, acá van a esperar a todo eso, van a aceptarlo, eso, van a aceptar si es verdad, cero presupuesto para infraestructura, cero. Eso, después lo vemos en los otros sectores, yo me imagino que ustedes lo han charlado, escuelas, que es de Nación, a través de la provincia, construcción de escuelas, recién estaba el tema de la EPID, ¿no? Que no, sí. No alcanza. La mayoría es de, una parte lo pone la provincia en la construcción, pero la EPID 21, la mayoría de Nación, ¿no? En los sucesivos gobiernos nacionales, que tardó en construirse la escuela también. ¿Quién hizo el hospital? Vino de Nación, que vino a través del BID, todo lo que quieran, pero fue de Nación. Y yo recuerdo que quedó ahí dando vuelta la terminal de ómnibus. Yo creo que eso quedó en el recuerdo, lamentablemente. Como está el cartel, va a quedar, ¿eh? Deslucido y detrás de los arbustos. Y estoy hablando de obras que nos benefician a nosotros como habitantes, las vamos a usar, y yo creo que por más que estén hechas, lo otro que se llama recorte del Estado, que para mí es ajuste, es el desfinanciamiento, por ejemplo, en ese caso del hospital, en nuestro caso de la universidad, en nuestro caso de la escuela, etcétera. Es decir, está construida. Pero ya empezar a tener cero de infraestructura con el movimiento que eso genera, ¿sí? Me estoy acordando, empieza a uno a acordarse y el puente Arrinconada va a quedar no en historia, va a quedar como un... Las viviendas. Las viviendas. También ahí. Entonces, todo lo que sea ampliación de la red de gas, el tema de lo que acabo de decir de sanidad y agua potable, que eso ya lo está diciendo hace años y ya lo previno hace un par de meses y dijo ya no más. Entonces, ante esta política, ¿quedás tal así cero? Entonces, ¿cómo vamos a tener? ¿Vamos a tener turistas? Bueno, yo creo que hay mucha expectativa que de turistas chilenos, en febrero, todo eso, que va a ser una temporada media, que hay que hacer el aguante, esperar. Y este pensamiento mágico, lamento decirle, de esperar 6 meses, fue primero, ayer ya adelantó a 18 meses, hoy si no 24. Es decir, medio mandato, va a tener, yo creo, incluso los votantes traicionados, que al final se juntó con la casta, con un Macri y su grupete, volver con un deudor serial como Toto Caputo, ¿no? Un deudor serial ya irreconciliable, irremediable, ya no tiene remedio, tendrán este soporte, ese background, esa mirada para decirle, te doy ni siquiera los 100 famosos primeros 100 días. No sé, a mí me parece que no habría que esperar, esto va a venir un cimbronazo, él lo está anunciando tan libremente, y acá en el turismo me parece que va a impactar en nuestra vida cotidiana, pero también va a impactar cuando queramos cómo, y el circuito tal, y la ruta tal, sí, ¿quién la mantiene? Claro. Nadie. Entonces, me parece que lo que se viene, y que ya está anunciándose, y los sectores privados están previendo, pero también se mantienen con esto de que hay que esperar que asuma, es que sería, y esto es para los empresarios de San Martín de los Andes, háganse cargo del turismo, las leyes de mercado están para eso, y entre esas leyes de mercado es también la promoción, y yo pregunto, ¿las obras de infraestructura también tendrán que hacerlo? No sé. Esponsoreadas, Marcelo, esponsoreadas, ahí el sponsor. Tal vez en una de esas, no hablemos mucho porque por ahí el empresariado ya está buscando y ahí hay una pseudo privatización de algunos recorridos o circuitos, ¿no? Yo me acuerdo todavía, Laura, no, vos dijiste esposo, ¿vos te acordás la idea de la rotonda del Arenal? Que sí, fue, para mí fue Coca-Cola. La primera rotonda. Exactamente, Coca-Cola, pero supongo que no sea Coca-Cola, que puede ser hoy en día alguna de bueno, Mercado Libre iba a decir, ¿no? Sí, también. Mercado Pago. Qué cosa, ¿no? Que iba a ser sponsoreada como un cartel, y con un cartel que diga San Martín de los Andes y asociada a Coca-Cola. Creo yo que el modelo es ese. Lo peor que nos puede pasar para mí es volver a los 90 con lo que representa. Mejor es la ironía, por supuesto. Sí, sí. Y un ajuste. Y los muchachos de Macri y compañía haciendo negocios en el mundo financiero. Y endeudando, no, por supuesto. El turismo y verá ahí cómo navega en estas aguas, medias turbulentas. Yo creo que va a haber un achique, obviamente, no va a haber ese viento favorable, no solamente a San Martín, yo creo que a Bariloche, etcétera, etcétera. No van a vivir esos momentos esperando un turismo internacional que no sé, sí, por la diferencia cambiaria, que va a venir a comprar, lo vemos nuestro vecino chileno, que se llevan todos los carritos llenos de mercadería, productos, sí. Mercadería, sí. Ese turismo, creo yo, de Ike, un turismo doméstico, claro, que tal vez viene, pero bajó el gasto para cuidarlo, ese gasto que se va a escapar también en el turismo, con precios que para mí van a estar fuera de cualquier capacidad de gasto, ¿no? Pero bueno, lamento decir este panorama así, pero con un día así, salimos a mirar, tomamos un poco de sol, respiramos y seguimos con lo nuestro. Lamento, no, pero no sé si... Que no sean halagüeñas las informaciones, pero vienen por ese lado. Y está bueno, Marcelo, que esto que nos traes y que venimos diciéndolo, ¿no? El tema de sanidad en San Martín de los Andes, la obra pública, que eso pegó bastante y creo que es la preocupación. Y esperemos que sea la preocupación de nuestro intendente también, que va a reasumir el 10 de diciembre, porque se la va a ver con feucha, ¿no? Desde lo habitacional hasta el mantenimiento de las rutas, que uno dice, bueno, ¿cuál va a ser la prioridad? Y bueno, debería ser todo, porque si no hay accidentes, si no se puede circular, el circuito turístico también se ve impedido, pero en la vida cotidiana, digo, todo esto esperemos que los intendentes en la provincia de Neuquén, en Argentina, los gobernadores también estén en otra mirada para que el pueblo, la gente, se viva y viva un poquito mejor y no con el panorama que se está viniendo, ¿no?, en todo esto. Y cruzado ahí, como nos decís vos, con la actividad turística y la postura del el empresariado turístico también aquí en San Martín de los Andes, ¿no? Que para mí, salvo excepciones, me gustaría conocer, le dio el apoyo, claro, a este candidato, con el famoso cambio, una palabra vaciada de contenido que nunca se aclaró cuál es el cambio. Si este es el cambio, y esta es la casa, digo, me parece que metió todo adentro. El intendente, este intendente y cualquier intendente sin fondos de nación, que para mí van a aparecer a cuenta gotas discrecionalmente, pero esto es una opinión mía, una opinión personal mía, y van a aparecer a cuenta gotas discrecionalmente. Entonces, el intendente de una ciudad turística, así como vos decís, tenemos que decir, en temporadas, pero en realidad la temporada fue bastante extensa, continuada, requiere de una infraestructura, requiere de servicios, requiere de esos fondos para poder a su población y a su los visitantes. Sí, y el otro factor que también me parece abrir paraguas es si van a aparecer fondos para el tema de desarrollo social, llamado comúnmente, a nivel nacional, capital humano, para bajar a los diferentes municipios, que son aquellos que batallan en las mejoras en las escuelas, pero también en desarrollo social en el territorio. Y ahí, bueno, signo de pregunta, ahí voy a poner un signo de pregunta, porque no dijo nada, entonces tenemos que ponerle signo de pregunta, pero con lo otro, que dijo que infraestructura, nada, y yo creo que ahí ya no hay mucho para pensar, ¿no? Aparte, lo último que dijo con la poca empatía es aguinaldo, y bueno, dejen de gastar en otras cosas, junten el dinero y paguen el aguinaldo a... Y bueno, le está diciendo a los intendentes y gobernadores, hagan su propio ajuste. ¿Sí? Yo lo voy a hacer y ahí veremos cómo un intendente, un gobernador, el gobernador, bueno, se incorpora recién ahora en diciembre, un intendente que es reelegido, puede administrar una ciudad, puede administrar una provincia sin recursos o solo con recursos genuinos, y hasta dónde y ahí también va ver a recibir, también eso, es el ¿no? primero. Claro. Tal cual. Bueno, Marcelo, para despedirnos, tal vez El miércoles que viene, cambiamos de día y te esperamos aquí por el piso de la radio, así hacemos la última columna junto con Adriano y bueno, despedimos esta programación 2023 y todas las columnas que hemos hecho durante este año, Marcelo. Dale, así que un repaso. Pero si sí hay, pero Marcelo, okay. Muchísimas bueno. Gracias por estos minutos y como siempre ayudarnos a pensar desde esa perspectiva, desde la perspectiva del turismo, pero desde otro turismo, no desde la élite, sino desde también desde la universidad, desde tu laburo. Así que, bueno, te esperamos el miércoles, Marcelo. Y desde nuestra vida cotidiana. También, exactamente, ¿no? Bueno, gracias, Laura. Y un gran abrazo. Gracias por el espacio. Buen día. Hay sol, ¿eh? Hay sol. Está lindo. Hasta luego. Chao.